Prometimos, está el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Biner, en línea. Gobernador, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Bien, estábamos leyendo algo sobre lo que nos gustaría que amplíe en nuestro programa, la relación con el gobierno nacional, la respuesta que finalmente, con los días y respetuosamente, usted ha elaborado sobre lo que dijo la presidenta el otro día con respecto a lo que la nación ha aportado a la provincia. Bueno, en realidad los números que presidenta son los números correctos de acuerdo a lo que está planteado como coparticipación federal y es lo que hemos recibido nosotros. Obviamente que ese incremento que se dio en todo el país a partir de este aumento de nuestro producto en un 8 o un 9% anual, de manera que todo ello es parte de un lógico crecimiento de todos los números cuando hablamos de números absolutos, ¿no? En porcentaje estamos muy por debajo del 34% que dice la ley de coparticipación en su artículo séptimo fundamentalmente, y por lo tanto creemos que ese hecho que se dio en un pacto que se firmó en febrero del año 2002, cuando realmente teníamos toda la crisis del 2001-2002, bueno, obviamente que tuvo un sentido en que las provincias aportaban al Tesoro Nacional, pero esto indudablemente ha cambiado. Y hoy tenemos una situación donde la no reversión de esos hechos, más otro que después le voy a comentar, generan una situación muy compleja. Un gran centralismo en el manejo de los fondos y hay obviamente toda una descentralización de las obligaciones sociales, el caso de educación, el caso de salud, lo cual realmente la situación de las provincias es sumamente débil, ¿no? ¿Y por qué la presidenta, gobernador Biner, hace lo que hace? Una vez más, en su propia cara, decir algo que es una media verdad, que no se corresponde con toda la verdad, cuando había trascendido que usted incluso se iba a presentar judicialmente. ¿Por qué esta confusión a la que aporta indudablemente tanto? Escuchemos lo que dijo Cristina Kirchner, un segundito. Miraba lo que era la coparticipación de Santa Fe allá por el año 2002, apenas superaba los 800 millones. Nunca podía perforar el techo de los 1.000 millones de pesos. Hoy vengo como presidenta de los argentinos a decirles que el año pasado logramos el récord de coparticipación para la provincia de Santa Fe con más de 4.600 millones de pesos de transferencia automática, que sumados a otras transferencias automáticas llegamos a los 6.100 millones de pesos. ¿En dónde está la trampa, digamos, si usted me permite el término? Bueno, claro, son digamos observaciones que hace la presidenta, son correctas, ¿no? En cuanto a la coparticipación federal. Lo que ocurre es que hoy tenemos algunos pactos no cumplidos. El caso, por ejemplo, cuando se transfirió la caja de jubilación de las provincias a la nación, indudablemente que las provincias se desentendieron del tema jubilatorio, pero las provincias en las cuales se quedó con esa responsabilidad, hubo un compromiso de la nación de aportar los fondos necesarios para sufragarlo, la diferencia. Esto obviamente que no ocurrió y no ocurre. Entonces hay una pérdida muy grande de la caja. ¿De cuánta plata hablamos, gobernador? Y estamos hablando de 200 millones de pesos. ¿Cuánto? Anuales, 200 millones de pesos. De manera que si usted le suma ello que... Pero si es verdad, hoy, gobernador, si es verdad que el gobierno nacional ha llevado 6.100 millones, 200 millones parecerían irrelevantes en la cifra. Sí, bueno, pero 200 millones usted puede hacer dos hospitales de alta complejidad. Entonces, fíjese, por ejemplo, con el tema de los aportes del 15% al ANSES, que hoy la provincia de Santa Fe acaba de pagar, terminar de pagar en el año 2008, nada menos que 2.142 millones de pesos para los déficits financieros del ANSES, cuando todos sabemos que el ANSES es superavitaria, y mucho más es superavitaria cuando se transfieren los fondos del régimen privado al régimen público. Con lo cual, es una situación realmente que, bueno, en algún momento nosotros creemos que tenemos que plantearlo, porque de lo contrario estaríamos faltando a nuestros deberes de funcionarios públicos. Gobernador, conocer que hay un déficit y nosotros tenemos que buscar en la vía administrativa que nos puedan reconocer este déficit. Claro. Daniel López, lo saluda, gobernador. Usted dice la vía administrativa. San Luis, por ejemplo, ya ha llegado a la Corte Suprema. ¿Ustedes creen que van en el mismo camino? Mire, obviamente que si eso no ocurre, tendremos que recurrir allí también, ¿no? Poco puede esperarse si la posición de la presidenta se maneja con el énfasis que el otro día en ese discurso, creyendo que tiene toda la razón, que el gobierno central es generosísimo con el gobierno de la provincia de Santa Fe, que están en una situación absolutamente ideal, es el paraíso lo que ella presenta, entre una provincia que no podía perforar los 1.000 millones y ahora recibe 6.100 millones de pesos, como ella ha dicho. Es muy difícil que, si tiene tan fuertemente arraigada esta idea, sienta que la denuncia de Santa Fe tiene algún valor. Fíjese que en los últimos años, y esto es un trabajo que ha hecho la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en los últimos años Santa Fe aportó a la nación 44.000 millones y recibió en forma de coparticipación 18.000 millones de pesos. Con lo cual hay una diferencia muy grande en función de las demandas que hoy tiene Santa Fe, porque no nos olvidemos que Santa Fe tiene un 30% de su población viviendo en la pobreza, que hay déficits habitacionales, que hay déficit muy grande en materia de rutas. Imagínense que hoy tiene 3.000 kilómetros de rutas nacionales y Santa Fe tiene el segundo lugar en el número de accidentes de tránsito. En fin, hay una serie de demandas en nuestra provincia que son realmente necesarias atenderlas, pero necesitamos realmente que se reconozca lo que aporta Santa Fe para que vuelva en obras, en servicios. Que hoy ¿cuánto aporta Santa Fe? Por eso, en ese estudio que le digo, ha aportado 44.000 millones... para recibir 18.000. 18.000. Para que quería subrayar estas cifras. Y quiero decirle que también es cierto que acá lo que se da es una gran concentración de económica, con lo cual estamos ante un federalismo invertido, pero a su vez... concentración del gobierno. Se federaliza todas las responsabilidades sociales, en educación, en salud. Con lo cual, creo que en momentos de bonanza se pueden postergar muchas cosas, pero en momentos de disminución de recaudaciones, como tenemos hoy, como todo hace suponer que se va a incrementar, indudablemente que es una situación que necesitamos que la nación atienda las demandas concretas que tiene hoy la provincia de Santa Fe. Estamos en una etapa de centralismo. Indudablemente. ¿Usted lo siente al gobierno sentado sobre la caja? Bueno, es una expresión esta, ¿no? Creo que realmente esta idea de pretender que la gente que hoy se defiende guardando la soja, venda la soja, usted sabe que la soja es un elemento que prácticamente no se consume, un alimento que prácticamente no se consume en el país. De manera que es totalmente, casi en un 100% destinado a exportación. Ahora, si nosotros ese es el procedimiento, indudablemente que lo que se vislumbra es esa situación de recaudación a partir de que la gente que hoy trata de defenderse con su producción, tenga que vender la producción. Y usted, humanamente, gobernador, saliendo de las cifras, ¿cómo se siente frente a la presidenta, que es una persona desafiante, cuando dice ese discurso con usted, que francamente uno trataba de observarlo y no sabía qué estaba pasando por dentro, la procesión que iba por dentro? ¿Usted qué sentía? ¿Que lo desafiaban? ¿Que lo dejaban mal parado deliberadamente? No me molesta la forma, ¿eh? No es una cuestión que me preocupe. Lo que me interesa es el contenido, ¿no? Es decir, cómo nosotros llevamos adelante una propuesta creíble para la integración de la nación. Porque el tema del campo en Santa Fe, quiero decirle a Víctor Hugo, es un tema muy sentido, porque es la columna vertebral de la economía de Santa Fe. Sobre este tema, gobernador, sobre el tema del campo, pareciera que mañana el gobierno va a presentar a la mesa de enlace una propuesta para que haya un plan en que el Estado va a intervenir en el comercio de granos y tal vez pueda ser reemplazado todo el sistema de retenciones. ¿Usted sabe algo de eso? No, simplemente son versiones que existen, ¿no? ¿Y qué le parecen? Y me parece que si son políticas de Estado son válidas, si son políticas de gobierno no. Porque se confirma la suposición de que la acción es para que la gente venda la soja que tiene en el campo. Entonces una... es lo mismo que decirle, bueno, abre la caja de seguridad y saquen los dólares que tienen, o abran, sus cuentas en el exterior y traigan el dinero, Creo que realmente son situaciones que el comportamiento del mercado depende del humor de la gente. Mire, en el año 2002, el premio Nobel de Economía fue un psicólogo. Fue un hecho realmente llamativo, ¿no? ¿Y cuál es la postura de este hombre, ¿no? La postura era precisamente que en determinados momentos el comportamiento de los mercados no depende solamente de los números, sino depende de la confianza. Y la confianza es la que verdaderamente permite integrar lo que significa una economía de mercado, que es lo que nosotros tenemos que defender y a su vez controlar con un Estado eficiente y eficaz. Para entender totalmente, gobernador Wiener, y por último, ¿cómo sería una política de gobierno y cómo sería una política de Estado referida a lo que puede ocurrir mañana si el gobierno efectivamente anuncia una política de participación del Estado en la comercialización de granos? ¿Cómo podríamos entender que esto es una política de gobierno y esto es, que me parece más serio, una política de Estado? Bueno, obviamente que la política de Estado tiene que ver con la continuidad más allá de los gobiernos de una definición clara de lo que significa la incorporación de divisas al país, de lo que significa la comercialización de productos y de un sistema que más allá de quien esté en el gobierno se garantice para ser un país previsible. Y una política de gobierno es simplemente tomar decisiones que pueden favorables circunstancialmente, pero que busca fines muy inmediatos, pero que en definitiva generan esta situación de falta de confianza que hoy es lo que genera hoy en los mercados. ¿Y piensa usted que sería una especie de invasión sobre la propiedad privada? Yo no diría eso. Creo que lo que nosotros necesitamos es que haya más Estado, que haya un Estado que tenga reglas claras, ¿no? Si casualmente uno de las situaciones que se vivieron y que se viven hoy a partir de esta crisis financiera es la ausencia de un Estado. Yo creo que tiene que haber un Estado, pero obviamente dentro de una política de economía de mercado, que haya un diálogo entre lo público con lo privado, que haya una comunidad de intereses para poder llevar adelante una propuesta de crecimiento económico y de progreso social. Gobernador, ha sido un gusto. Muchas gracias. No, gracias a usted, Víctor Hugo. El gobernador Wiener de la provincia de Santa Fe.